Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. ¿Verdad, Racinguista? Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. A la derrota en Rosario, seguimos siendo los campeones. Muy buenas noches, bienvenida nuevamente Celeste Junot por acá. ¿Cómo le fue en Bariloche? Muy buenas noches a todos, la verdad que muy lindo. Me he peleado con hinchas de Independiente ahí. No se dice, hinchas autónomos. Bueno, sí, hinchas autónomos. Anduve ahí, pero bien, contenta. Uh-huh. Sí, la he visto ahí en algunas fotos ahí, ¿eh? Sí. La he visto en la fiesta, sobre todo en la fiesta de la selección argentina que se puso la camiseta de Racing. No, dije, no puede ser. Ya fue. Aguante Racing. ¿Qué Argentina ni Argentina? Ya fue. Muy bien. Así el locutor es hincha de Racing. Así tiene que ser. Sí, el locutor. Es más, cuando en el baile Rocket fuimos y... Y dice, bueno, levante la mano los hinchas Independientes y levante la mano los fantasmas. Y después dice, los que son hinchas del primer campeón del mundo. Y bueno, y ahí me descoqué. Claro. Sí. Y todavía sigue sin recuperar la voz, pese a que son unos cuantos la días voz, que te digo que no, volvió. Vine mute, vine enough. Y el padre, Sergio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Sí, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué país vivimos. Acá andamos, tirando. Y el hombre que me va a explicar la derrota, fútbol, claro. Que tuvo, porque yo no pude ver el partido el otro día, porque como lo pusimos ahí en el Twitter, tuve que acompañar a una de las jugadoras, sí, que se lesionó al Sanatorio de los Arcos, porque, bueno, claro. Vamos a mandarle un saludo. Le mandamos un saludo. Un saludo muy grande, Amale. ¿A quién? Amale. Bueno, ¿cómo le va, don Gustavo? Te saludo, Álvaro. Lo que hicimos en Rosario, yo no, lo que hicieron los jugadores en Rosario, como no me adjudiqué salir campeón, tampoco me voy a adjudicar la derrota. Lo que hicieron los jugadores en Rosario, realmente bastante pobre y preocupante. Uh-huh. Más allá que el equipo se ha levantado en otros momentos, que se recuperó rápido, tiene un rival que supuestamente permitiría volver a la victoria, pero hay algunas señales del equipo que personalmente no me cierran para nada, así que tomaremos la famosa primera media hora en que hablamos de la pelotita para ir tocando algunos puntos. Creo que el técnico está preocupado, hoy probó diversas variantes. Sí. Ninguna de las que más adhiera yo personalmente, pero bueno, el equipo lo forma él, yo solo miro el partido. Pero indudablemente sigue sin apuntar al enganche. No, bueno, sería una alternativa, pero indudablemente el tema del medio campo de Racing no solo no crea juego, no tiene movilidad, no trata de hacer caminar la pelota como en otras épocas, fundamentalmente Videira, que hay algún rumor de que parte de la responsabilidad se la han achacado al médico de que no se haya podido recuperar después de su operación apenas terminó el campeonato 2014. Hay que justificar el no haber renovado el contrato, ¿no? Para nosotros creo que es indemostrable saber si realmente la no recuperación de Videla tiene que ver con una praxis médica, con un tema físico o pero con un tema de la preparación. Yo creo que Coca es una eminencia médica que puede juzgar a un médico, es un ingeniero agrónomo que puede juzgar a un canchero, a un canchero que pidió las semillas que no se la trajeron. Yo discrepo en algo. Sí. El director técnico de Racing no es médico, pero sí mira la evolución física de los jugadores todos los días y sí puede hablar con los jugadores, y el jugador, aún en su afán de querer jugar, por ahí manifiesta molestias, el rendimiento no es el mismo. No, y si está igual físicamente, entonces hay que buscar por otro lado. Como realmente ya eso pertenecería a la intimidad del jugador, nosotros tenemos que hablar por lo que hacen los partidos, que es donde, digamos, el jugador rinde examen a los hinchas o a los espectadores. Coca tiene una suerte, ahora, lo ve todos los días. Gustavo, ¿no lo notaste a Racing quedado? Racing lo noté, digamos, estático, como tomando el partido medio a la como ligera. Mucha, sí, y mucha... muy parado, creo que, bueno, pasa capaz por un tema de preparación, ¿no? Me parece. Yo no sé si es preparación, yo creo que tener que... No, ellos estaban... Le pesó la preparación física de esta pretemporada, por mucho, ahí. Me parece mucho triple turno, doble turno, ¿viste? Y venían de una... Mucha etapa, puerta cerrada también. También, pero bueno, pero me parece que venían de una etapa muy, muy desgastante... Donde, bueno, no tampoco Lai, ¿no? Pero bueno, obvio que el profe que está en Racing sabe más que yo. Pero me parece que pasa por ese lado. Racing estaba, ellos estaban más rápido y encima tienen un equipo de pibe, ¿viste? Sí. Porque es una tercera. No, sí, bueno, una tercera con Escoco, con Lustari. Bueno, con el marcador central, Escoco, Víctor López. ¿Por qué no lo fuiste a buscar? La tercera le ganamos 2-1. Sí, no lo tenía en cuenta Gallego, ¿por qué no lo fuiste a buscar? Escoco no lo fueron a buscar en su momento, cuando lo fueron a buscar, porque lo recomendó Saja, Escoco eligió Newell's Old Boys, y yo creo que si es un jugador que recupera su nivel, vale mucho más que Pavone y tiene más años de vida útil. Pero indudablemente a Racing el esquema que le planteó de presión Newell's, si bien esa presión lo llevó a hacer el primer gol después de un foul alevoso, entiendo que Racing no supo contrarrestarlo. Buscó jugar pelotazo para superar la presión en el medio. Ojo, pero los primeros minutos bien, porque el pressing estaba. Sí, me ilusioné un poquito, decía, bueno, llegó. Sí, porque tuvo ocasiones de hacer aunque sea un gol. Sí, pero eso, la forma esa de jugar obliga a que los dos delanteros puedan bajar la pelota. Y ni Bou ni Milito bajaron una pelota el otro día. Yo creo que también. Muy estático, muy estático. Puede ser, pero vamos a poner un 50% a los jugadores y un 50% sigo sosteniéndolo. El banco suplente. El ingeniero industrial, el ingeniero agrónomo, el ingeniero futbolístico, el ingeniero de todo, porque es el dueño del club. Sí. Yo tengo ese después hay otro dueño del club por ahí dando vuelta, pero bueno. Pero ese es el dueño del club, no sé qué favores Blanco le debe al director. Y haber salido campeón. Creo que le permite, es muy permisivo. Pero salió campeón, me parece que no es la primera vez. Una reelección. Salió en el momento justo, campeón. Está bien. En una reelección. Porque no me digas que la foto de Racing era la misma a fines de septiembre o a mediados de septiembre que a fines de noviembre. Saliendo de la cancha de Olimpo. Bueno, está bien. Y las declaraciones que hizo y todo lo demás, y fue como un clic. Bueno, es más. Hay cosas. Hubo gente que se decidió a decir, bueno, voy por esto y manifestarlo cuando la campaña empezó a mejorar. Si no, el comentario era, no sé qué voy a hacer. No, obvio. Pero yo te digo, yo voy al hecho de que no es la primera vez que planteamos así los partidos. Sí, pero. Volvemos a la Copa. Que vos no me dijiste no queríamos tocarlo, pero yo vuelvo a la Copa. Yo todavía tengo el partido de Paraguay, tengo el partido de Uruguay, porque fueron los dos partidos iguales. En Uruguay salió bien. Pero los jugadores tienen que tener cierta rebeldía. Y la verdad, no la demuestran. Entonces, yo creo que de la misma manera que el técnico se colgó todos los laureles de la victoria, del campeonato y todo eso, si no encuentra el equipo rápidamente, está bien, faltan un montón de fechas, pero si Racing no se mete de vuelta en la victoria seguido, pierde tres, porque hay mucha gente en pocos puntos, no se van a caer todos juntos. Si Racing no recupera el camino de la victoria y empieza a jugar más regularmente, sin estas caídas de golpe, yo creo que hay dos partidos. Vamos a las estadísticas, no podemos decir nada de las estadísticas. Vos perdiste en 14 fechas, perdiste dos partidos solo. Uh-huh. Bueno, te habían hecho 8 goles hasta ahora, ayer te hicieron 3. Sí, pero faltó concentración en el equipo. Yo te digo, el segundo gol, no lo podés entender. La verdad que parecía armado para una película donde el director de la película dijo, lo de rojo y negro ahora tienen que hacer un gol. Ustedes Pichu miró, Saja miró, Loro miró, miraron todos. Todos esperando que la pelota se vaya afuera, todos sin mirar a ver quién venía por atrás. La verdad, por eso te digo, cuando se habla de actitud, siempre por ahí se piensa en correr, en si pegas una patada. Yo no voy a ir a ese terreno. Yo lo que sí voy es que me parece que Racing jugó como si supiese que en cualquier momento iba a hacer un gol. Y una de las mejores llegadas que tuvo, desgraciadamente le quedó a Wett, que parece que no logra romper el maleficio de no hacer un gol en primera. Y del contragolpe, Cabral sale a buscarlo a Escoco a mitad de cancha, pasó de largo, pero vergonzosamente. Yo digo, un poquito de viveza, amagá, andá llevándolo para un costado. Bueno, y de ahí nace el segundo gol, y yo ya creo que el equipo, con el 2-0, ya había entregado el partido. Yo creo que el segundo tiempo sobró, y de hecho tuvo un ataque más o menos profundo al principio del segundo tiempo, y después fueron 3 y pudieron ser más. Pudieron ser más. Yo creí que volvíamos con una goleada histórica. En esta época del mundo y del fútbol, 3-0 es goleada. Cuando yo empecé a la cancha había que hacer 4-5, pero no importa. Pero bueno, lo tuviste a Saja, que Saja tampoco sobre pelota. La realidad es decir, yo creo que si juegan 10 veces con Newell no se repite un partido así. Pero me da la sensación que los jugadores estuvieron como medio light, como sobrando un poquito el partido, y cuando quisieron reaccionar ya era tardísimo. Y entiendo el fallo del juez, me parece lo del primer gol fue alevosísimo. Alevosísimo. Pero bueno, si te están jugando con el cuchillo entre los dientes, jugar con no el cuchillo entre los dientes. Pero no tenemos esas cosas en Racing. Este equipo no tiene esas cosas que sobre Vos estás diciendo que sobrepone a los rivales y todo lo demás, que sale a sobrar el partido. El otro día tiene esa esas cosas, porque hubo partidos que nos pasó eso, me parece. ¿No lo notaste vos? No, yo en algunos partidos. El otro día fue demasiado pasivo de Racing. Y no hablo de pegar una patada. Pero vos te dabas cuenta en la actitud de no ganar una pelota dividida, de cada vez que trababan se la llevaban los de Newell. Cada vez que saltaban dos jugadores, el que cabeceaba era el de Newell's. ¿Sabés qué partido se me viene a la cabeza? Sporting Cristal Racing en cancha de Racing. Ese partido para mí Racing lo sobró. Puede ser, pero por suerte Sporting Cristal... Después, bueno, lo revertimos, porque después lo revertimos. Está bien. Y uno dice, bueno, y fue digno lo que hicieron en la Copa, que uno lo reconoció. Y acá se lo dice, ¿no? Yo reconozco cosas. Si vamos a los números, y yo no tengo que criticar a Coca. Con los números de Racing, ¿no? Está bien, yo creo que en general la tarea es muy buena, pero todos los que vemos el equipo todos los domingos, nos podemos permitir cuestionar algún tipo de cosas. Obvio. Yo acá tengo anotado, por ejemplo, de todos los distintos mediocampos que se probó hoy, insiste con Camacho, que me parece que Camacho hace muchísimo que no juega bien. Volvió Romero, tiene una semana de entrenamiento. A lo mejor es un momento, si no va a jugar Videra, es un momento de armar un mediocampo un poco más combativo y pero, jugar con un enganche y dos puntas. Vos tocaste a Romero, perdóname. ¿Lo quiere a Romero? Bueno, si no lo quiere a Romero, hay una falla de la dirigencia que trae un jugador pagando 3 millones de dólares que no sabe si el técnico lo quiere. Bueno, pero también a Bou no lo quería. Pero Bou vino en otras condiciones y por suerte no, así le salió bárbaro. No, fue el último que trajo él. Bueno, pero fue de último. Era de Bragarnik y habrá dicho, de che, última, Bragarnik. Bueno, está bien, pero si yo soy... Yo esto, soy pero esto también es diferente. A Romero no le diste continuidad. Bueno, pero yo lo que te digo es una cosa. Racing tenía... cupos limitados en ese momento. Le dicen, te compro a Romero, voy a gastar 3 palos. Yo le digo, no gasté 3 palos, gasté 3 palos en otro. Que me dé el técnico una alternativa. Eso es decir, ah, bueno, tráiganlo y yo después no te lo pongo. Si es, no te lo pongo por un capricho. Yo creo que después de la performance del otro día, y Racing tendría que intentar algún cambio por ahí, no solo en los nombres, sino en la forma de encarar el partido, porque indudablemente es un equipo al que ya van varios que le han tomado el tiempo. Sí, aparte y bueno, te falta va a tener que buscar un cambio. Te falta una pieza, me parece hoy que te falta una pieza y me parece que es clave. Porque Acuña, mal o bien, no dice... No, discúlpame, yo discrepo, si querés hagamos una encuesta. No es Acuña. La solución de Racing no es Acuña. No es Acuña, pero por ese lado. Me parece por lateral. ¿Cuál lado? Por los laterales, me parece que sí que lo hace. Bueno, yo pensé que la incorporación de Noir... Acuña te hace un poquito ahí. Sí, Noir, pero Noir no jugó mal. Bueno, esperá, yo no te digo que Noir sea la solución. Pero digamos, uno lo analiza de afuera. Digo, bueno, ¿a quién busca? No hay un 8. Probamos a Gastón Díaz, probamos a Acuña, trajimos a Nahuel. Ninguno terminó de afirmarse. No. Bueno, entonces yo digo, bueno, lo traen a Noir. Está buscando un tipo, por ahí con un poquito menos de marca, pero con más llegada. Es más delantero que volante. Sí. ¿Y pero te favorece eso? Bueno, yo lo que te digo, indudablemente en la cabeza por lo menos está ir cambiando algo, porque no podés jugar siempre igual porque el... No sé, porque Videla no es el mismo, porque Milito no es el mismo. Todos lo amamos a Milito, lo idolatramos, todo fenómeno. Pero yo les diría, muchachos, olvídense que tiene la camiseta 22 y miren lo que hace. Y la verdad, que hace rato, salvo el gol que hizo con Vélez, pero es una o dos jugadas por partido, y ahí morimos. Entonces, traemos a Pavone, y hoy por hoy... Aunque vaya contra mi principio, tengo que decir, ojalá que no lo vendan a Boga hasta diciembre. Porque con el panorama de Brian Fernández, que parece que se oscurece, sí, que no son 3 meses. Sí. Y si venden a Boga, Racing se queda con Pavone y Milito, creo que Milito en un momento bajo, vamos a tomarlo así, no lo vamos a tomar como definitivo, en un momento bajo, y después viene Mancilla, con lo cual, la verdad. Acá Ceci Royal nos comenta que, bueno, Videla se operó y fue a la fiesta del campeón y después se fue de vacaciones. No sabemos si tomó el recaudo necesario. Está bien, yo quiero pensar que quien lo operó es un profesional y le habrá dado todas las indicaciones necesarias. No sé si la recuperación tuvo los tiempos. La verdad que es un jugador diferente, incluso no solo marcando, que es en lo que más se destacaba, porque hoy por hoy no gana un mano a mano. Vive al borde de la tarjeta amarilla. Cuando enfrenta a alguien, vive al borde de la tarjeta amarilla porque es foul casi seguro. Y con la pelota en los pies ha perdido confianza. Antes hacía buenos pases, se movía, recibía. Hoy por hoy hace pases que realmente son elementales, pero no le hacen daño, al contrario. Creo que ahí Racing tiene un gran enigma y espero que, más allá de todas las pruebas que haga Coca, ponga a Cerro en esa posición, porque me parece que de los que tiene es el que más se puede llegar a parecer a un 5 de quite. Porque no, hoy probó con Acevedo y ya no, me está dando miedo. Pero no, bueno, está bien. ¿Qué querés que te diga? ¿Está bien? No, no le veo la... sigue poniendo, sí. No le veo las características. Yo estaba rezando que se lo lleve Defensa y Justicia, ¿viste? Que sea salvar un poquito la... como dice uno, la monedita, ¿viste? Seguimos dilapidando algunas cosas, ¿viste? Los dejamos ir. No, pero bueno, pero uno dice, está bien, lo diste a fobiar a Castro, está bien, me parece genial, lo diste a fobiar a tu pollo, lo diste a fobiar al otro, al el otro. El pollo es Roger Martínez. Sí, por eso. No, bueno, por las dudas. ¿Me entendés? Dieron a fobiar mucho y yo digo esto, bueno... Sí, está bien, si vendés a vos, que para mí, si lo vendés, no está mal, para mí, hoy por hoy. No, si la oferta es la adecuada, sí. Yo digo que, no, pero digo, hasta 7 palos, 6 palos, chao. El tema es que comprás. ¿Me entendés? Pero yo te digo, no, y bueno, y pero tenés, está bien, dale la oportunidad a los pibes de las inferiores. No, pero si Racing si no puede, tenés, pero ¿no? Racing no puede pelear un campeonato con un chico de 17 años, que tiene edad de quinta, cumple 18, no sé si ya lo cumplió o no, Brian Mancilla, pero además corres el riesgo de quemarlo. Ese es el tema que yo veo. Pero digo, está bien, pero vos tenés, hoy por hoy, me parece que Pavone no es mal jugador. Está bien, pero tenés Pavone y Milito, que Milito es un muchacho que viene jugando desde marzo 40-50 minutos por partido. Sí, obvio, seguro. Seguro que Milito lo entonces, dijimos siempre, bueno, pero uno entonces, lo... Se cayó Brian Fernández, si se va Bou, para mí Castro no estaba a la altura, pero tampoco me parece que le puedas meter la mochila de decir voy a pelear el campeonato... Mi tercer delantero es Brian Mancilla. Me parece que es tirarle. Ojalá sea una revelación y la rompa y haga 10 goles, pero la verdad que es como tirarle un peso muy grande a un chico que recién está haciendo sus armas. Hizo la primera pretemporada en junio, recién está haciendo algunos goles en reserva. Porque no nos olvidemos, cuando subió Castro, dije, hizo un montón de goles en reserva, te decían todos. Muchachos, la reserva de ahora es como la cuarta de hace 5 años. No juegan más los profesionales que no van a la primera. Juegan los chicos que están entre 18, 19 y 20 y que están por firmar el primer contrato o que ya no tienen edad para la cuarta. Pero no es más el equipo suplente de la primera, la reserva. Próximo partido, el árbitro Saúl Laverni. 22 partidos jugados. Quédense tranquilo que 31 puntos sobre 66. 9 ganados, 9 perdidos, 4 empates. Va a ir a caminar por el cilindro Laverni con ese aire de superioridad que trata de mostrar. Un amigo de la casa. Y no, es un amigo. No corre. Es un amigo de Podestá. La vez pasada cuando llegaba al cilindro, Saúl, querido, se abrazaban. Faltaba decir, el pueblo está consigo. o Saúl Ubaldino. Saúl. ¿Cómo era Saúl Ubaldino? Saúl Ubaldino. El último partido que nos dirigió fue acá, muy cerquita, acá del otro lado de la vía del tren, porque estamos desde Lanús, por cadena M1470. Con la Copa Argentina. Con la Copa Argentina cuando le ganamos al CAI de Neuquén. El último partido de Brian Fernández, que hizo dos goles, sí. Y después desgraciadamente cayó la mala noticia de su doping positivo. Uh-huh. Así que... ¿Nos tenemos que ir a la pausa? Ya nos échate, Johnny. Sí. Johnny está contento. Johnny está contento, está en semifinalista, le ganaron al equipo de Santander. De Santander Río. Está averiguando cuánto vale un pasaje a Japón. La semana que viene te tenemos acá o te vas a Paraguay. A Paraguay. ¿Querés que te ¿Vas lleve? A estar acá? Él te lleva. Yo te llevo, ¿querés? La semana que viene, vamos a anticiparlo ahora antes del... No, lo decimos después de la pausa. Dale. Radio Cadena, AM 1470, desde Lanús y para toda la Argentina. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunícate al 4225 7304 o 4247 6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Empresarios de la alimentación plantearon su preocupación a Kicillof. Los empresarios de la industria de la alimentación que forman parte de Copal plantearon hoy al ministro de Economía, Axel Kicillof, su preocupación por la caída de las exportaciones y por las regulaciones que afectan al comercio exterior. Durante el encuentro, Copal presentó el documento de lineamientos estratégicos que propone políticas para el fortalecimiento de la industria de alimentos y bebidas en diferentes ámbitos, comentó la entidad. Fondo Monetario Internacional mejora previsión para Argentina. La economía argentina seguirá estancada al menos hasta finales de 2016, advirtió hoy el Fondo Monetario Internacional al publicar la actualización en la tasa de crecimiento previsto para el país con una muy leve mejora. El organismo actualizó su informe de América Latina difundido en abril y en el mismo sostuvo que en la Argentina se prevé que la economía se mantenga estancada en 2015 y 2016. Internacionales. El Papa supera los 22 millones de seguidores en Twitter. El Papa Francisco superó este miércoles los 22 millones de seguidores en sus cuentas en la red social Twitter, entre ellos 9.300.000 de hispanohablantes. Capturan en Colombia a uno de los líderes más buscados del Clan Usuga. Uno de los líderes más buscados de la banda narcotraficante colombiana Clan Usuga, Sergio Carrascal, alias Metra, por quien se ofreció una recompensa de $42.000, fue capturado este miércoles en el municipio de Zaragoza Norte, informó la Fiscalía. Deportes. River, Carlos Sánchez. Sacamos una linda diferencia, pero no hay nada cerrado. El mediocampista Carlos Sánchez afirmó hoy que River hizo una linda diferencia ante Guaraní de Paraguay por Copa Libertadores y opinó que ojalá Pablo Aimar se arrepienta de su retiro y pueda volver. El uruguayo sostuvo que el elenco guaraní es muy bueno y pidió no quedarse con lo hecho en los primeros 90 minutos. Bagnis arrasó en la final del tenis y se colgó la medalla dorada en los Panamericanos de Toronto. El rosarino Facundo Bagnis se consagró este mediodía campeón del torneo de singles masculino de los Juegos Panamericanos de Toronto al derrotar con mucha contundencia al colombiano Nicolás Barrientos y darle la sexta medalla dorada a la Argentina. Bagnis se impuso con parciales de 6-1 y 6-2 en apenas 50 minutos de juego en la cancha principal del Centro Canadiense de Tenis. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Escúchanos a través de internet. En www.cadenaam1470.com. Let me go. veníamos discutiendo en la pausa, y el artículo 108, reconocimiento por parte de las asociaciones... Esto se refiere al tema Brian Fernández. Al tema Brian Fernández. Claro. Reconocimiento por parte de las asociaciones y confederaciones. En el caso de que la Conmebol haya tomado decisiones disciplinarias sobre la infracción de las normas antidopaje, parezco Corona como vengo hablando, recogidas en el presente reglamento, las asociaciones miembro reconocerán esas decisiones tomando las medidas necesarias para ejecución a nivel nacional. O sea que la AFA podría adoptar la misma sanción de la Conmebol. Que la Conmebol. ¿Podría o debería? No, dice acá. Reconocerán esas decisiones tomando las medidas necesarias. Si toma la medida, el tema, acepta la misma o puede tomar otra. No está diciendo acá que tiene que hacer. Esto se va a saber la semana que viene, creo, más o menos. Sí. Pero el tema está que parece ser que los médicos de la Conmebol dicen que es residente. Que significa que... Porque había estado en las dos, sí. Claro. Como porque que lo... primero saltó acá y después saltó en la Conmebol. Tiene 18 días el control antidoping. Te dura 18 días, como hay quien dice. Yo creo, porque Racing juega con River y después juega con Paraguay. Ajá. Uh-huh. Sí, pero la diferencia entre Uruguay le saltó, ¿no? No, en Paraguay. Fue la de Paraguay, bueno. Sí, fue la que fuiste vos allá. Por eso, fueron dos semanas. Ahora falta la descarga también de Brian Fernández. Sí. Que no la usó para ventaja deportiva ni nada por el estilo. Pero bueno, el tema está que todavía no se sabe nada. Ya cumplió un mes él. Sí. Más o menos. Tendría que ser como en la ley. Por cada mes no juzgado sería el doble. ¿No? No sé. Como los presos. No sé. Yo creo que acá se va a tener que mover Racing para tratar de. Los dirigentes dicen que se están moviendo. Llamaron allá a la Conmebol y todo lo demás. Como mínimo en la Conmebol, 6 meses. De 6 meses a máximo 2 años, ¿no? Que es lo que se habla también. Habían dicho 2 años con el torneo local. También yo creo que un jugador de 20 años tendría que ser considerado como que tiene el atenuante de una primera vez y tratar de recuperarlo no solo como jugador sino también en la cuestión social, porque bueno, es una conducta poco profesional, pero se están dando estas situaciones que los jugadores que tienen ciertas cualidades técnicas cada vez juegan más jóvenes. Sí. Y bueno, no dejan de ser adolescentes que se codean con adultos. No, obvio, seguro. Esto es así. Y yo creo que de parte del club o de parte del cuerpo técnico o de parte del cuerpo, si hay psicólogo o algo por el estilo, hacer controles periódicos sin decir nada. Listo. ¿Te vas de vacaciones? Sí. Unos días. El miércoles no vas a estar acá. No. Vamos a volver a ser la vieja verdad racinguista. Y bueno, viste. Te vamos a reemplazar con quien estuvo en la primera etapa de verdad racinguista. Pero el tema que nos vamos a plantear, si realmente va a venir como columnista o como entrevistado. Nos prometió, y esperemos que venga... Ah, porque no vengo yo, capaz. Claudio Velo. Claudito Velo. No, Claudio. Le vamos a pegar un par de cositas acá. El que avisa no traiciona. Yo prefiero que venga como entrevistado. Porque creo que eso va a ser más jugoso que como columnista. No, pero bueno. Che, bueno, vamos a tirar un par de buenas. Después te vas a comer, ¿eh? No me invitas a comer. Y después nos vamos a comer. Y después nos vamos a comer. Mañana lo voy a agarrar a Claudito. Mañana lo veo. Y después nos vamos a comer. Bueno, después te invitamos también a comer. Che, un par de buenas. Ayer se inauguró la cancha de césped sintético en el Predio Tita Matiusi, que será solamente para el equipo de fútbol. No. Hockey no. Ahí no va hockey. Es una cancha por hacer. Es una cancha por hacer. en la parte donada nueva. Ah, entendí mal entonces. Sí. Porque todos pusieron hockey. No. Hockey va a ocupar una parte, la parte nueva que se ha donado. Y ahí se va a hacer la cancha de hockey. Ah. Que también en ese lugar se va a hacer el nuevo colegio. Mira. Aparentemente. Lo que no sé, el espacio, si da para las dos cosas o para una de las dos cosas, o para ninguna, o para las dos cosas. No sé, vamos a ver. Ayer se le entregó una placa a la familia Rayman, el padre de Diego Rayman, que fue uno de los que entregó una gran cantidad de materiales con lo cual se hizo el campo. Formaron una empresa para importar la alfombra, y eso lo ha donado entre ellos, más lo del paso a paso que se recaudó con la cena que se hizo el año pasado en medio del campo de juego, sí. Con la cena de gala. Que salió 7 lucas el cubierto, sí. Con sí. Eso Verdad Racinguita estuvo, sí. Compró una tarjeta, ¿verdad? Verdad Racinguita estuvo presente ahí, sí. y compró la tarjeta, sí. Digamos, porque hubo otros que hay muchos partidarios que pedían un sanguchito, viste, no estaban del lado de afuera. Los partidarios son así, hay algunos mandean, que sí, hay algunos mucho. Que sí, hay unos cuantos que sí. Con lo recaudado de la cena del estadio y bueno, y con aportes de algunos otros socios. Así que se entregaron medallas, que no sé por qué motivo se entregaron medallas, porque todo el mundo recibió, no sé si era porque habían pasado por ahí, habían ido a la inauguración, no es por algo especial. Y hubo una foto ahí que no me gustó nada. La esposa de un dirigente en una foto junto al dirigente haciendo un corte de manga a la foto. No me gustó nada, las fotos de Baldovino. El que la esté viendo ahí por Facebook se dará cuenta cuál es la opinión que estamos hablando acá. El viernes juegan con posibilidad de ascenso las Panteritas, que en este momento están terceras. Son 3 ascensos. Está primero Monterrey con 38, AMET con 35, Racing con 33 y Penacho C con 31. Son los 4 candidatos a los 3 puestos. Las Panteritas, si ganan, ascienden. Sí. Y a su vez, se les va a hacer entrega. ¿Debutarán con eso? De la camiseta nueva. Porque las que hemos criticado acá la semana pasada y por la página, sobre todo por la página, porque fue. Me llamó alguien del club, ¿viste? A decirme, ¿cómo vas a decir eso? En la página pusimos que era una sinergia que le dieran camisetas de otra actividad que no se usaban. Mientras que había allegados que se llevaban camisetas originales y no tenían los deportistas. Porque las camisetas no son oficiales. Ni tienen los colores de Racing. Azul y celeste, en rayas cruzadas. Y además eran de futsal y con publicidad de una. No me acuerdo de quién. Entonces, se le va a entregar camisetas de Racing, con los colores tradicionales de Racing. Una donación de la gente de tu agrupación. Sí, del CRA. Del CRA. Con Claudio Velo a la cabeza. Con Claudio Velo, presidente. Y bueno, recién hicieron un acuerdo ahí con Chodini para hacerle la entrega. Así que. Bien por las chicas que lucharon tanto por eso. Sí, yo creo que es así. Uno aporta. Es lindo también que las agrupaciones aporten, ¿viste? Porque bueno. Pero bueno. El paso a paso racinguista, sí. Que forma parte del comité de gestión del estadio, del Prediotita, del colegio, todo eso. De Villa del Parque también, ¿no? De Villa del Parque también. Estuvo averiguando el tema de los baños del polideportivo. Que eran las modificaciones que habría que hacer. La verdad que están muy destruidos los baños que se hicieron sobre lo que era el techo del vestuario de mujeres. 2 baños improvisados, con materiales de baja calidad. Y según me dijeron, el de mujeres están todos rotos, los inodoros. Y es acá para que saben. Pero yo creo que más allá, sí que. Del poli, sí. Más allá de eso, lo que le hace falta es la limpieza. Tanto en los baños como los vestuarios de Racing no se limpian. El otro día fui a un club que queda en Bursaco, en el Parque Industrial Bursaco, junto donde termina el Parque Industrial Bursaco, que se llama Sociedad Alemana de Gimnasia Lomas, donde las chicas de Racing hicieron de local el sábado porque jugaban los vecinos en la cancha y no pueden jugar en el Camba. Sí puede jugar el tenis, ¿no? Porque cierran el club y el tenis juegan los interclubes. Entonces tuvieron que ir a jugar a Bursaco, como tuvieron que ir el domingo a jugar a Quilmes, sí, de locales. ¿Por qué? Porque no acomodan los horarios con el futsal. En ese gimnasio de SAC, el club está bastante venido a menos, pero el gimnasio es nuevo. Piso flotante, tribuna, abajo de las tribunas de cemento, lockers para las actividades amateur de ahí, para guardar sus cosas. El vestuario, de primera, todo limpio. O sea, vos estás ahí y ves los empleados del club, que son del mismo sindicato que el de Racing, que limpian. En Racing no pasa eso. En Racing no encontrás el empleado. De hecho, es que cuando se rompió el tablero aquella vez en el partido de básquet, tardó en llegar el empleado porque no estaba en el gimnasio para cambiar el tablero. Y se pasó el partido. Tenía un tiempo suficiente para el referí para cambiar el tablero. Si había personal en el estadio, se podía haber cambiado y no haber perdido 20 minutos en encontrar el empleado. Pasa que eso también pasa por una cuestión de que si vos no estás, no controlás. Si vos estuvieras, controlás. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Hay muchas libertades. Vos ves la gente que capaz que está, o sea, el empleado está cobrando de entrada, o está acá, o está allá. Capaz que es multiuso. Pero bueno. Sí, bueno. ¿A dónde está cobrando el estacionamiento? Sí, el estacionamiento, bueno, no sé. Que la actividad no le va. No sé, bueno, pero yo te digo, ¿me entendés? Son cosas que capaz que uno quisiera saberlo de otra manera, o que te lo cuente alguien, ¿me entendés lo que te digo? Yo creo que hay muchas cosas por hacer y que están buscando el orden por distintos sectores. Obvio, esto se cambia, pero también la presencia tuya, a eso voy. Yo como dirigente, como responsable. ¿No hay un intendente hay de un la cancha? Hay un intendente del estadio, ¿no? Había una persona encargada de que era el que falleció. Tazara. Sí. Tazara, bueno. Que manejaba todos los empleados del club. Indudablemente Luis no ha podido reemplazarlo bien. Lo reemplazó y está trabajando en algunas cosas muy bien. Agüero. Está bien, pero... Pero igualmente todavía seguimos con que los fines de semana los empleados lo toman como horas extras. Entonces vos necesitás pagarle horas extras para que el empleado trabaje. ¿Y no será que entonces los empleados están más preocupados en ver qué venden para recuperar el costo? Ojo que no se escuchan, ¿eh? Ojo que no se escuchan, porque nosotros la vez pasada dijimos los vidrios rotos de Villa del Parque. Se arreglaron los vidrios. Está bien. Bueno, ojalá que me escuchen, porque esto... Digámoslo. Y ojalá que salga alguien a decirme, mira, Sergio, esto es así, así, así. Esto es un convenio, un convenio de trabajo. Bueno, listo, yo lo reconozco, porque uno está hablando por lo que ve. Yo no estoy hablando por lo que sé ahí adentro. ¿Me entendés lo que te digo? Yo estoy hablando por lo que veo. Para mí veo que, ponele, siempre lo digo, una actividad como el handball... No le damos bolilla, le damos bolilla a dos o tres categorías y olvídate. ¿Me entendés? Yo voy al club y veo que estas chicas a las 9:30 de la noche, con el frío que hace, están bajo el aire, practicando bajo el aire. Bueno, estamos el otro día nos fuimos a ver el entrenamiento de las chicas de futsal, que entre paréntesis, la tercera está invicta. Es la única categoría que está invicta. Ganaron el otro día como locales ante Bomberos. A las tres le ganaron, los tres Bomberos, pero tuvieron un empate de visitantes el otro día con Kimberley, mientras que las otras dos categorías perdieron. Y vos ves el sacrificio que hacen las chicas, que muchas de ellas entrenaban en Villa del Parque. Y ahora se alquilan, ellas se alquilan una combi para que las traigan, porque hay muchas que son de allá de la zona de Villa del Parque. El otro día, por ejemplo, Racing fue local en Bursaco, en handball. Las de Vélez tenían movilidad, una combi que la llevó, camiseta de precalentamiento, la camiseta titular, la blanca, y como se confundía con la camiseta de Racing en el segundo tiempo, se pusieron la camiseta azul. Como nosotros. Y tienen contrato con Topper, creo. Sí, creo que sí. No sé, pero si juegan con Topper, quiere decir que el otro día las de Deportes San Miguel, jugaron de visitante en Quilmes. Las chicas de Racing en colectivo o que las lleven los padres. Las de Deportes San Miguel vinieron en micro a jugar. Esa es la realidad. Pero por eso te digo, ¿viste? Uno lo ve de afuera con los ojos. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, eso es lo que yo veo. Uh-huh. Y si vos decís algo, también le molesta. Porque hicimos reunión eso. Y bueno, y parecía que uno ponía, no pongo piedra. Yo soy realista y no sé, algo conozco del club, porque no quiero decir camino porque otro camina. Es la caminata del club es de otra persona. Por eso. No, pero cargando. Nosotros pero vamos digo, de vez en cuando. No, pero digo, ¿me entendés? Me decía buenas. Voy todos los días y uno. Vos no te bajás del auto, vos no caminás, vos entrás con el auto. Yo miro el auto, yo entro en che, sí. Y por algo fundamental, por ejemplo. Las dos primeras medallas en Canadá fueron de deportes sobre patines. Sí. Una de patín artístico. Sí. Otro de patín carrera. La de patín carrera salió de Neuquén. Casualmente, del mismo lugar donde Camila Ancabús se consagró campeona argentina. O sea, y después me escuché por ahí. Bueno, Camila siempre lo dice, quiero representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos. Ojalá. No sé, y quiero a Racing, ya sería una cuestión de Argentina y Racing, ¿no? Sí. Creo que lo vi en una entrevista que le hicieron a ella, uh-huh. Qué sueño tenía y ella dijo eso. Y para Racing sería un orgullo que una campeona olímpica o medalla de bronce olímpica que llegue allá. Para mí sería un orgullo, ¿entendés? Que gente de Racing, de Deportes Amateur, llegue a ese logro. Uh-huh. Entonces vamos a darle bolilla, porque está ganando todo. Esa chica tenés que darle condiciones, tenés que darle tiempo de entrenamiento. Por eso, dale una beca, dale. ¿Por qué, esto, dale ¿por qué el gimnasio de Racing se abre a las 5:30 de la tarde? Si a las 5 de la tarde ya lo podés abrir o podés abrirlo mucho tiempo antes. Si el club tenés el empleado que trabaja de lunes a sábado, está todo el día en el club. ¿Por qué no se puede habilitar el gimnasio para que entrenen? La vez pasada, uno de los jugadores que reportearon de básquet se quejaba del poco tiempo que tenían para entrenar. En el reportaje que le hicieron en la transmisión de básquet, ahí Fede Roncino. A todos le hace falta entrenar. Las chicas de handball no entrenan en el gimnasio polideportivo. No, nunca. Entrenan, por eso te digo, bajo el rocío, bajo el frío, bajo el calor. Y cuando les toca jugar de local. Y bajo la cancha que está rota. Porque esa es otra. La cancha está rota. ¿Por qué? Porque la usan también el domingo de playa de estacionamiento. Y eso no me lo cuenta nadie, lo veo. Che, el básquet quedó afuera del prefederal. El básquet quedó afuera del prefederal, perdió 68-49 de locales en contra Coas. Ya habían perdido 90-62 la semana pasada y quedaron afuera del prefederal. Solamente les queda el campeonato local que habían jugado el otro día con Geva. El futsal ahora juegan con Villa Lañata de locales, posiblemente es el domingo. Es el domingo, a confirmar la hora de locales. El futsal femenino juegan contra el Secla. Eso para ir a verlo ahí en el Secla. Cerquita. De visitante, cerquita. Vos te imaginás lo que pasa, que el Secla hay muchos que van a ir a echar en contra de Racing. Yo no voy a decir quiénes, pero bueno, que son ahí de la zona, ¿no? Juegan el domingo en el horario a confirmar. Y bueno, el futsal no le fue muy bien, empataron en primera 2-2 con Glorias en Tigre, y algunas divisiones han perdido, otras han ganado. Mucha gente de Racing el lunes allá en Tigre, de la filial Tigre, acompañaron a todas las categorías de futsal. Y se viene un clásico, ¿no? Y tenemos el clásico el sábado. La cuarta, la quinta y la sexta jugamos en el Tita. Juegan de visitante. Las menores juegan en el Tita. Y séptima, octava y novena juegan de local en el Tita. En la fecha 10, que se jugó este fin de semana, contra Vélez, mitad para cada uno. Mitad para cada uno. Y se jugaron entre semanas los partidos de las mayores. Con River. Con River. Para adelantar por las selecciones, ¿no? No, porque si viajaban, no sé a dónde viajaban, creo. Ah, viajaban, sí, viajaban a los de River. Un partido amistoso, sí. Los de River viajaban. Y se obtuvieron 4 puntos sobre 9 en disputa. Un triunfo y un empate, ¿no? Che, y bueno, ¿qué más tenemos por acá? Básquet en Villa del Parque, se enfrentan hoy a Ciudadela Norte, locales de Villa del Parque, y el futsal juega la fecha del AFA afuera hoy. O sea que voy a tirar una frase que tiró el amigo Eduardo, que un club que ofrece deportes es un club que ofrece salud, y eso es lo que vamos a darle manija a eso. Che, me quedó algo más de la inauguración del predio Tita. Estuvo Molina. No, entre los que concurrieron. No lo vi. Faltó que fuera Marín, ¿no? No lo llevaron a Marín. Y el otro día lo llevaron al palco, así que. Sí, está bien. Pero bueno. Llevan una vez cada uno. Está bien. Lo llevaron al palco porque Molina no lo expulsó. Claro, bueno. Pero te digo, hoy lo llevan a uno, mañana lo llevan al otro, después lo van a llevar a Gustavo. En cualquier momento te llevan a vos, Gustavo. Estás callado, boludo, te estás pensando. Gustavo tendría que ir. No sé qué vas a decir, Gustavo, dale, tirá una de las tuyas. No, yo creo que si Molina, más allá de los desaciertos que pusieron en seria situación al club, en su momento también colaboró para los fondos de la cancha que se construyó, se sentirá como un logro verla terminada. Pero bueno, me parece que es socio de Racing y que tiene derecho. Yo la verdad lamenté mucho que fuese un horario laboral y en donde tenía compromisos, porque me hubiese gustado participar. Obvio. Solamente con hacer el acto de presencia, porque podemos discrepar, el equipo puede ganar o perder. Seguro. La cancha va a seguir estando. La cancha sigue estando, obvio. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Como el hongo se hizo en esa época con Blanca y Celeste, uno se quejó, todo lo demás, pero hoy tenemos una pensión. Sí, se podría haber hecho en otro lado. Está bien, pero se aprovechó una construcción ya hecha. Está bien. Siempre vas a encontrar un vaso medio lleno o medio vacío. No es que con esto quiero que me tiren palo, porque me pueden llegar a tirar palo como loco. Pero digo, en el sentido de que, bueno, eso quedó para el club. ¿Entendés? Los ladrillos hoy tenés, quedan. Hoy tenés una pensión y la tenés en la cancha, ¿entendés? Sí. Pero digo, quiere que, no sé qué significa esto. ¿Qué significa? ¿Que vas a dar la vuelta? No, la vuelta no la das. La vuelta vamos a dar. La vuelta no la das. Quiere decir que nos tenemos que ir. Antes que nos sí, vayamos, dale, tenemos saludos, dale. Algunos saludos, tírame, por favor. Cecilia Rial, Facundo del Piero, Jorge Pájaro, Chiqui y Oscar Ledesma. Ah, bueno, bárbaro, joya. Y un abrazo a todos ellos. Y a toda la gente que nos sigue en el Twitter, arroba berracinguista, que cada día se está sumando más. Espero que la semana que viene podamos llegar a los 1000 seguidores. Estamos ahí, estamos cerca, ¿eh? Ese día que Herejeta paga la cena. Una sola cosa antes de irnos. Le pido por favor al plantel de Racing, muchachos, recapaciten. No nos sobra nada. Jueguenlo, como dijo algún hincha de Racing famoso, con el cuchillo entre los dientes, que tenemos que volver a la victoria. Un abrazo a todos. Bueno, aguante Racing, chao. Nos vemos el próximo miércoles con Claudito Velo aquí en el piso. Chao. Chao. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.